despide de la luz. Me voy de ti, aún sin saber por qué. Y en mi alma ha penetrado la tristeza al comprender que ya no volveré a verte. Luego un susurro como una oración aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción. Escúchame porque te quiero, busco un destino mejor para los dos. Volveré, volveré, volveré, porque tú te encuentras en mi mente. Volveré, volveré, volveré, solo a ti pertenece mi canción. Aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción. Escúchame porque te quiero, busco un destino mejor para ti.